Buenos días. Bienvenido a la caja de música. En esta época le hablaré sobre la lista de ganadores de la MTV Video Music Awards de 2019 con motivo de repaso, ya que en breve se celebrará la MTV Emma Awards y así podremos ver si los ganadores de la primera semana siguen cosechando éxito. Categoría Mejor Video de Vanguardia, la ganadora fue Missy Elliott. Y en Video del Año fue Taylor Swift con Unit to Countdown. Ariana Grande se proclamó en este premio como Artista del Año. Y en cuanto a Canción del Año, el premio se lo llevó la colaboración entre Lil Nas y Miley Cyrus, Old Town Road. Billie Eilish ganó la categoría de Mejor Artista Nuevo y la de Artista como Proyección del Año. Por otro lado, Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes ganó como Mejor Colaboración y Mejor Producción de Video. La categoría de Canción del Verano ganó Boyfriend y Ariana Grande y César. Ahora vamos con los premios Mejor Video. Como Mejor Video Pop se declaró vencedor a Sucker de los Jonas Brothers. La altura de Rosalía y J Balvin se hizo con el premio Mejor Video Latino y a Mejor Coreografía. Cardi B ganó con Money la categoría de Mejor Video Hip Hop. En cuanto a Mejor Video de R&B, Juan Armani con Waves, quien se lleva el premio. Para terminar, BTS ganó la categoría de Mejor Grupo y Mejor Video K-Pop con Day With You, una colaboración con Hyce. En los Emma Awards se volverán a escuchar nombres como Billie Eilish, había sido nominada con Bad Guy a Mejor Video y a Mejor Canción. Y lo mismo sucede con Altura de Rosalía, que ha sido nominada a Mejor Video y Mejor Colaboración. Por otro lado, escucharemos otro nombre, como Lana Del Rey, nominada a Mejor Artista Alternativo, y Lola Índigo, nominada a Mejor Artista Local Español. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo programa.